PDG Dario Mulungu Nalobia Mbonga isindisa kambisi te Mpo ebaleza mboka na ye Nga moni Bolingweza susu mboka ngai teo Tala ekoni kozindisa ngai Nalatima wa mingi ya Kala kutu Ekoni konzoloka Nalela yo na mbongo nini tari Somotel, kasi ya miso polele, etonda somo. Nalela yo na mbongo nini tari wa mbongo. Awakolingo na yo ekomyo kimamba. Nazela yango na mutema mbulele. Plus précieux que les diamants, y'a que toi, Roger Precioso. La kisanga molingo tango mine sana mbongo. Kozela te bali. Le sultan de Namur Yahweh Elo konyon sou etambo laka Ou sale la yango zela Tasin tango pe etambo laka Namona da ino zela la yango ten La kisangai Totambo laka tanatario Brabe su de su Mula somi tario To bandina yo libala Na ino namona pe Banda na miso miyaka Hatan sangwa mpamba Na ino na yoga Savannah, Olam Sumbulemvo, Nanugatu, Willy Lengo. belo e me ka finga Comme une assassinique.